CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Hay conflicto con los trabajadores de ámbito de ACE, médicos, vinculados a la primera línea de atención, no solamente de la zona del ámbito del departamento de Ciudad, concretamente de Ciudad de la Costa que se hablaba, sino de todo el área metropolitana, abarcando el departamento de Canelones y abarcando también el departamento de Montevideo. Ayer se realizó un acto en el Ministerio de Salud Pública y muchos médicos iban con un cartelito que decía médicos en conflicto, vinculados al RAP. Lo que nos decía Isabel Nigro, que es una de las médicas que está en conflicto, es que los trabajadores de la primera área de atención de ACE están reclamando una serie de situaciones conflictivas, han tenido negociación, y el ACE ha pedido 72 horas para responder, que se estarían cumpliendo en la jornada de mañana, si no me equivoco. Y bueno, a la espera de esas, obviamente, respuestas que puedan recibirse, ellos están llevando adelante medidas de lucha. ¿En qué consiste la medida de lucha que están llevando adelante? Es en atender al paciente, pero no escriben en la historia clínica electrónica lo que establecen en ese paciente, sino que lo hacen como lo hacían a la vieja usanza, en un papel, y después cuando termine el conflicto seguramente lo pasarán a la historia clínica electrónica. Pero por ahora no están poniendo en la historia clínica electrónica nada, aparte justamente de este conflicto. Vamos a escuchar lo que nos decía la doctora Isabel Nigro, la médica, sobre este conflicto en el área metropolitana de los servicios médicos de salud de primera instancia vinculadas a ACE. Es así, lo que hace un tiempo se viene movilizando los médicos del primer nivel de atención, es decir, de los centros de salud y las policlínicas de ACE, de Montevideo, parte de Canelones y parte de San José. Lo que empezó como un problema de recursos humanos, especialmente en la emergencia, en realidad se fue agrandando con la participación de médicos que no trabajamos en la emergencia por diferentes problemas, especialmente recursos humanos especializados, por ejemplo, en los últimos meses la renuncia de varios psiquiatras, lo que hace que acceder a salud mental especializada sea más difícil, y también por otras condiciones en la atención que tienen que ver, por ejemplo, con el tiempo que está destinado a cada paciente. Antiguamente, esto es especialmente los médicos de familia, teníamos 20 minutos para cada usuario que teníamos que atender, y eso en las últimas semanas se quiere pasar a que sean solo 15 minutos, lo que pensamos que va en detrimento de la calidad de la atención, especialmente son que las personas que consultan en las policlínicas con los médicos de familia no son por un problema específico, sino que muchas veces traen varios problemas a la consulta y eso lleva tiempo. Además, se trata de población usuaria de ACE que generalmente tiene mucha vulnerabilidad, que también hay que trabajar esas cosas con ellos y después otros reclamos también están relacionados, por ejemplo, con las condiciones edilicias, con el tema de la falta de enfermería, que en los últimos días se ha cortado los suplentes, entonces hay lugares donde estaban trabajando enfermeras suplentes que ya no las tienen, hay policlínicas que hay determinados horarios que está el médico solo sin enfermería, y bueno, y algunas otras cosas más que hacen que estemos en este momento movilizados, que la medida que se ha tomado no es dejar de atender a los pacientes, sino simplemente no escribir en las historias clínicas, es decir, electrónicas. Atendemos a los usuarios como siempre, pero en vez de escribir en la computadora, escribimos a mano en las hojas, como hace unos años lo hacíamos, y esa es la medida. ¿Desde la administración qué respuesta le han dado? ¿Han conversado con el sindicato médico? Sí, estamos, obviamente que esto está trabajado con el sindicato médico del Uruguay, a través de los núcleos de base de los centros de salud, y bueno, ayer se reunió el sindicato médico, algunos representantes de los núcleos de base con representantes de ACE y del MSP, en la Dirección Nacional de Trabajo. Y bueno, y hoy en realidad a las 6 de la tarde tenemos reunión en el sindicato médico para valorar las respuestas que dio ayer ACE y ver cómo seguimos esta tarde a las 6. ¿Qué posibles medidas? ¿Pueden profundizar la medida? No, en realidad es seguir con esto, con el tema de registro electrónico, o veremos, no tengo más. Veremos, decía ella, tiene que ver además con lo que pase con la respuesta de ACE, que supuestamente estaría en la jornada de mañana esa respuesta a los pedidos que ustedes escuchaban. Isabel Nigro, representante de primer nivel de atención médica, ella del sector de ACE que está en conflicto, marcaba en lo que eran las propuestas que se hacían desde el punto de vista laboral. Otro tema, hemos marcado que la situación que hace a Talvi establecer que, diríamos, en una línea vinculada al ámbito de la posibilidad o no de debatir, lo ha tenido más ocupado en ese tema, ocupado y preocupado en ese tema que en otras situaciones. La calle Púa ha caído también en las redes vinculadas a estar más preocupado muchas veces de lo que sale o no sale por parte de los ministros en la página de Presidencia de la República, que en realidad en avanzar en una línea que lo tenía en un aumento en las encuestas en algún momento, pero que después comenzó a bajar a partir justamente de situaciones que, reitero, marcan las encuestadoras de cara a las elecciones nacionales. Un Lacalle Pou que sigue aspirando a un gran conglomerado de sectores de centro-derecha agrupados para combatir en el balotaje al Frente Amplio, encabezado ese conglomerado de centro-derecha por él en ese balotaje de noviembre. Y explicaba un poco cómo es que él se viene preparando y viene preparando justamente esa alianza con Manini Ríos, con Talvi, con Pablo Mieres, con Novik. Aún a riesgo de perder algún voto, hablar bien de los candidatos de oposición. Y no hablo bien porque queda lindo. Hablo bien porque yo tengo buena relación. Hablo bien porque he dedicado mi vida personal y política a cultivar buenas relaciones personales. Y en este caso tengo la fortuna que tengo buena relación personal con el resto de los candidatos de oposición. Y la hora, amigos. Y la hora, como les decía, amerita eso. Fíjense si será importante este proceso. Que el gobierno está usando todos los instrumentos y alguno más. Porque a veces uno pierde la capacidad de asombro. El gobierno en estos días ha usado y ha abusado de los cargos de ministros que se olvidaron para qué fueron designados, que fueron designados para mejorarle la vida a los uruguayos y andan haciendo campaña con el sueldo que le paga el pueblo. Y si eso fuera poco, y por si eso fuera poco, en estos días el portal de Presidencia de la República, en una violación flagrante de la institucionalidad nacional, publica comentarios de algún ministro que, dicho sea de paso, es mentira. Y hay que decirlo con todas las palabras. El gobierno está amparando a la mentira baja de alguno de sus integrantes. Y lejos de creer que eso nos va a hacer retroceder, es no conocer al Partido Nacional. Porque dígame lo más veterano, cada vez que el poder mal utilizado tenía acciones de abuso, ¿qué hizo el Partido Nacional? Dio un paso adelante. El Partido Nacional, cuando hay abuso, nunca se borra. Es más, es un estímulo para ganar elecciones, para hacer justicia y para devolver la institucionalidad. Se equivocan los que piensan que con eso nos van a amedrentar. Ahí tenían la palabra entonces de Lacalle Pou, reitero, que me parece equivocado en la estrategia política, al igual que Talvi ha quedado enganchado con el tema de que no ha podido debatir, él ha quedado enganchado con el tema de la página web de Presidencia de la República, que yo no sé qué tanta cantidad de gente la lee, la verdad, Yo no sé, ¿a usted le gusta Nelson Díaz ingresar todos los días a la página de Presidencia? Nelson, ¿a usted le interesa ingresar todos los días a la página de Presidencia y revisarla, a ver qué es lo que dicen? Yo la verdad que no sé, más allá del tema institucional, me parece que son otros temas los que tendrían que estar en agenda y no el tema de si de Talvi, si debate o no debate, o si la calle Pou está preocupado por lo que digan tal o cual ministro, que ya sabemos cómo es Murro, ya sabemos cómo es María Julia Muñoz, ya sabemos cómo es Astori, en relación sobre todo a Murro y María Julia Muñoz, que les encanta, y a Víctor Rossi, tener este tipo de discusiones y de debates, que no es ilegal, que algunos lo ven un poco falto de ética desde el ministerio hablar de estas situaciones, pero que creo que, reitero, cae un poco en la trampa, en esa telaraña que el Frente Amplio ha generado y lo desvía, digo yo, del centro de lo que supuestamente parecería ser su campaña. Hacemos la pausa, respiramos, volvemos. Seguí con la información, en este caso vinculado a lo que es la seguridad social. La representante de los empresarios en el directorio del BPS, Elvira Domínguez, dijo que no se ha escuchado a este sector todo lo que debería haber sido, en este caso, por parte del sistema político, atendido tanto en el Banco de Previsión Social como también de sus pares de los otros directores sociales. Marcaba ella, entre otras cosas, la necesidad de seguir avanzando en coberturas para mujeres empresarias que tienen ciertas coberturas sociales cuando tienen hasta un empleado. La idea es llevarlo hasta empresarias que tengan hasta 5 empleados. Dijo que es difícil a veces hacer entender al ámbito empresarial que ella representa, que la seguridad social es parte de ellos también, y marcaba que muchas veces es bueno dar beneficios, pero esos beneficios tienen que tener ciertos controles. Vamos a escuchar lo que decía Elvira Domínguez. Muchos en el consenso, otros en el disenso, seguro que no quedamos satisfechos, no hemos sido escuchados como hubiera sido por nuestra parte deseable y necesario, pero sin duda se estaría en peores condiciones si hubiésemos quedado fuera de estos procesos. El trabajo ha sido enriquecedor para todos. Al principio concentramos los esfuerzos, como bien se dijo, en el logro de reivindicaciones de seguridad social para empresarios y en la formación de empresarios. También nos preocupamos, como ya lo explicitamos, ¿no? También nos preocupamos por no incrementar, porque no se incrementara la presión fiscal, en trabajar para que se combata la informalidad, que se ha logrado, igual creemos que hay mucho por hacer, en generar un canal de comunicación permanente con el empresario. Pero hoy estamos focalizados en la construcción de opinión y en poder aportar propuestas consensuadas al debate sobre la seguridad social, del que ya habló mucho el director Ramón Ruiz. Respetando, sobre todo, estas son como nuestras bases, la institucionalidad constitucional del BPS y todo desde una lógica que es casi un deber moral, el de maximizar la eficiencia, la transparencia y la adecuada asignación de recursos en equilibrio con las necesidades sociales, manteniendo la centralidad del trabajo. Nos preocupa en especial cómo mejorar la gestión y los resultados económicos financieros, ya que los resultados sociales han sido plenamente alcanzados. Escuchamos al director Ramón Ruiz, con ajustes jubilatorios, con mayores niveles de cobertura, con hasta en exceso el facilitar el acceso a algunos derechos, obviando tal vez algún control. Pero en esta línea y pensando en la seguridad social del futuro es que estamos trabajando de acuerdo a las necesidades de la población y a los cambios que ya hoy se vienen dando a nivel tecnológico y en el mundo del trabajo, la figura de los representantes sociales. En la actualidad, el desafío más grande que tenemos es analizar y generar propuestas respecto a nuestro sistema de seguridad social, reconociendo que la ley 16.713 aún no ha llegado a su madurez plena y que uno de los requisitos fundamentales, la historia laboral, no se notifica con efectos legales. Además, debemos evaluar los efectos económicos y sociales de la ley 18.395, así como analizar los problemas de sustentabilidad, la vivienda de jubilados, entre otros. Para lograr todo esto, a instancias de una invitación que nos hizo el representante de los trabajadores, el director Ramón Ruiz, hemos conformado el G3. El G3 lo integran los trabajadores, los jubilados y los empresarios. Es un grupo de trabajo organizado por ellos, los directores sociales de BPS, para avanzar sobre temas de interés mutuo. Cambiamos de tema, tuvimos la oportunidad de hablar con el abogado Pablo Chargonia sobre el tema Roslic, porque la jueza de tercer turno del departamento de Río Negro, concretamente de la ciudad de Fray Bentos, negó la posibilidad de reabrir el caso a pedido del fiscal Percivale, de fiscal de delitos de lesa humanidad. Ahora se va a ir hacia el Tribunal de Apelaciones para rever la posición de la jueza. Pablo Chargonia nos dio detalle de cómo viene el proceso, las razones por las cuales la jueza al parecer adujo ciertas características de caso cerrado y en este sentido cómo se va a actuar para justamente demostrar que no es así, que este caso está abierto. Somos escudos humanos. Vamos a escuchar lo que decía en este caso, reitero, Pablo Chargonia vinculado a este tema. Está sin sanción penal, sin juzgamiento. La Fiscalía Especializada, el doctor Percivale, hizo lugar al pedido, argumentando, entre otras cosas, que el Estado uruguayo tiene la obligación de investigar exhaustivamente el caso, de juzgarlo con todas las garantías del debido proceso y de sancionar a los responsables. Este deber deriva, entre otras cosas, de la sentencia Hellman, que le obliga al Estado uruguayo a investigar todas las graves violaciones a los derechos humanos. Lo que preocupa en este caso es que la jueza no contestó los argumentos. Son argumentos de mucho peso y somete o pone en riesgo el cuestionamiento internacional del Estado uruguayo. Porque que un funcionario del Estado, sea juez, fiscal o quien sea, se niegue a investigar y a sancionar un caso de crimen de lesa humanidad, es contrario a la sentencia de la Corte Interamericana del caso Hellman. ¿Pero hubo cosa juzgada o no? Hubo cosa juzgada fraudulenta y precisamente este es uno de los argumentos que emplea la Corte Interamericana. Es el caso típico en el que una apariencia de juzgamiento se transforma en una guarida, en un subterfugio para evitar toda investigación. Es precisamente por eso que la Corte Interamericana específicamente le dice al Estado uruguayo, le dice a los jueces uruguayos, no pueden aplicar los mecanismos de cosa juzgada. ¿Previendo qué? Previendo que tecnicismos, legulecerías, farsas de juicios o apariencias de juicios se transformen en una respuesta que no es tal. ¿Es una actitud contraria al derecho la de la jueza? Es una actitud contraria al deber internacional que el Estado uruguayo tiene. Por lo tanto, lo que tenemos ahora, la expectativa es que una vez que recurrió, porque obviamente esto lo recurrió el fiscal Percivale, el Tribunal de Apelaciones en lo penal reconduzca al Poder Judicial uruguayo hacia la senda del derecho y hacia la obediencia del deber internacional que el Estado uruguayo tiene. Hay que recordar que la sentencia Hellman está todavía en estadio de supervisión. Hace poco hubo una audiencia de supervisión. ¿Esto qué quiere decir? Que el caso no está cerrado. ¿Por qué no está cerrado? Entre otras cosas porque no se ha cumplido. Porque no se investiga debidamente los casos de graves violaciones a los derechos humanos. Nosotros planteamos una solicitud de reapertura analizando toda la operación de represión contra el pueblo de San Javier, que tiene rasgos de genocidio. Eran perseguidos los sanjavierinos por sus ascendientes rusos. Por lo tanto, no solamente estamos en presencia de un crimen de lesa humanidad, sino de un crimen vinculado a persecución de origen nacional. Por lo tanto, una de las definiciones de genocidio. Nosotros planteamos que todo eso se tiene que investigar. Hay que aclarar, por otro lado, que si bien esto está archivado, hay otros expedientes que no están archivados y que nosotros pretendemos que sí se siga investigando. ¿A qué me estoy refiriendo? A las causas de represión, de tortura en el cuartel de Fray Bentos, de tortura contra los vecinos de San Javier. ¿Y usted piensa, por último, que un tribunal de apelaciones va a estar sobreponiendo la sentencia Hellman sobre el derecho uruguayo? El derecho es uno solo. No hay sentencia Hellman por un lado y derecho uruguayo por el otro. Y el derecho implica el derecho internacional, la obligación que los estados tienen de perseguir los crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, lo que yo espero es que el Tribunal de Apelaciones aplique todo el derecho y aplique el derecho adecuado a los crímenes de lesa humanidad. Ahí tenían la palabra entonces de el abogado Pablo Chargoni hablando del tema Roslik. Seguimos con temas vinculados a derechos humanos. Después de estos consejos comerciales, si les parece, vamos a estar hablando de lo que fue la presencia de la familia Bleyer en el juzgado de 23º turno en el ámbito penal allí en Uruguay. Felipe Michelini, integrante de la Oficina de Verdad y Justicia de la Presidencia de la República, estuvo ayer acompañando a la familia Bleyer en lo que fue la audiencia del juzgado penal de 23º turno, donde se dieron detalles de los datos recogidos en la República Argentina, en este caso a partir de los restos óseos encontrados en el Batallón 13 pertenecientes a Eduardo Bleyer. Michelini también confirmó que se seguirá trabajando en el Batallón 13. Nosotros le marcábamos que, bueno, que como hoy comenzaba también la actividad en el Batallón 14, dentro de un ratito, si eso iba a poder establecer que con el número de antropólogos que se tiene y el ámbito de trabajo que se posee, si se iban a poder hacer las dos tareas a la vez, él considera que sí. Dijo que en el Batallón 13 solamente se cortaron las actividades de búsqueda solo por problemas climatológicos, por la aparición de un artefacto peligroso, que no especificó cuál era, y por las amenazas que recibieron también los antropólogos a la hora de trabajar. Vamos a escuchar a Felipe Michelini. A seguir buscando y concretando por lo menos la finalización de excavar el 100% de la zona cautelada en el Batallón 13. ¿Mañana se reanuda los trabajos, vamos a decir así? No, los trabajos del Batallón 13 la logística del grupo de trabajo y la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente nunca suspendió. Se suspendió por razones climáticas, muchas veces, cada día que llueve son 3 o 4 que hay que esperar. Se suspendió en el caso del hallazgo de un elemento de alta peligrosidad. Además, las veces que hubo amedrentamientos y situaciones evidentemente que ponían en riesgo al equipo personal y personal de allí trabajando. Lo que mañana va a pasar es en el 14, es que se va a hacer una actuación particular a partir de la denuncia del general Feola al ministro de Defensa, que trasladó a la Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad, y que una vez analizados los estudios de georradar, el fiscal dispuso la intervención en ese galpón. Michelini, ¿la logística permite que se hagan las excavaciones en el Batallón 14 y se siga con la tarea en el Batallón 13, o hay que parar alguna de las dos? No, el Batallón 13, con las dos máquinas, con los dos equipos, mientras nosotros tengamos esa responsabilidad, no van a parar. Aspiramos a finalizar a la brevedad posible toda la zona cautelada, y después probablemente sea la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que de acuerdo a la ley asume esa responsabilidad, pueda reanalizar en base además a más de una centena de testimonios que allí están planteados con el objetivo de ver qué más es necesario excavar. Ahí nos respondía Felipe Michelini. También Michelini fue la persona que ingresó, como decíamos, con los familiares de Eduardo Bleyer, familiares que salieron después de la reunión bastante, tocados por la información que se le había brindado por parte de la jueza, y por lo tanto pidieron no ser ellos los que hablaran con los medios de comunicación que los estábamos esperando afuera, sino que lo hiciera el propio Felipe Michelini, que contó un poco los detalles de la audiencia y, bueno, lo que la jueza relató a partir de las pericias realizadas en la Argentina a los restos óseos de Eduardo Bleyer. Y vamos a estar escuchando justamente lo que se decía por parte de Felipe Michelini. Las antropólogas Luciardo y Salvo, la doctora Blanco y yo, más los 4 hijos de Bleyer. En ese sentido hubo una formalización de la notificación que se le hizo en la noche de ayer a la familia Bleyer, y a su vez hubo una síntesis de los informes de tanto de antropología como de medicina legal, en que en relación a la causa de muerte, es una causa de muerte producida por terceros en un marco de torturas y de apremios físicos, que los restos socios no pueden determinar una causa específica, pero dadas las circunstancias, los médicos legistas concluyen esta situación. Torturas y apremio físico, que es una muerte violenta producida por terceros en el marco del terrorismo de Estado. ¿Dispuso algo la jueza, doctor? ¿Dispuso algo la jueza en específico? No entendí. Sí, dispuso algo la jueza en específico, alguna medida de no innovar, alguna medida cautelar. La jueza está esperando los informes de las otras sedes judiciales para determinar, en definitiva, si le corresponde a ella la disposición, determinar si entrega el cuerpo a los familiares por un tema de competencia estrictamente formal. Ya el fiscal ha explicitado que no tiene inconveniente para la devolución de los restos y, en definitiva, en ese sentido no hay ninguna objeción, ¿verdad? Lo que es una cuestión de esperar dos o tres días a los efectos de que venga la devolución de si hay alguna causa judicial pendiente en el caso de Blayer. ¿No se determina una causa de muerte específica? ¿No hay rotura de huesos en el cadáver? Los médicos legistas lo que determinaron es que es una muerte violenta producida por terceros en el marco de torturas y apremios físicos, obviamente en la represión ilegal de la época. No han podido determinar por los restos socios que esta marque una causa específica de fallecimiento. Doctora, ¿a su juicio pueden ser citadas personas a declarar como responsables o que conocían de algunos detalles de la muerte de Eduardo Blayer? Yo creo que la ubicación del cuerpo no obsta a que continúen los procedimientos judiciales correspondientes. Eso lo determinará el juez con el fiscal. ¿Pero legalmente hay espacio para la comparecencia de testigos, de personas que puedan conocer otros detalles? Yo creo que lo que están... Este hallazgo es en el marco de una causa determinada, ¿verdad? Una vez identificada la persona, ahora lo que va a averiguar la jueza a través de las actuaciones internas del Poder Judicial es si hay una causa abierta específica o diferente a la que ella está actuando. Eso va a llevar, por un lado, a determinar si hay instancias procesales que correspondan o estar a la espera, además, de las solicitudes fiscales en la materia. Si eso significa la convocatoria de testigos o significa la conducción de alguna persona que eventualmente pueda estar relacionada con los hechos, yo a esta altura no puedo determinar. ¿La familia expresó su voluntad de qué es lo que quiere hacer una vez que la jueza determine el momento en que puede entregar los restos? La familia está evaluando una determinada instancia de que aquellas personas que sientan el deseo de acompañar y honrar la memoria de Blayer lo puedan hacer en un espacio público común. Muy bien. Ahí tenían la palabra entonces de Felipe Michelini. Cambiamos de tema porque hoy ustedes escuchaban a la representante del ámbito de la salud, a la doctora Nigro, hablando del conflicto vinculado al primer nivel de atención de ACE. Fue durante una actividad del Ministerio de Salud Pública que nosotros estuvimos allí, vinculada al reconocimiento de algunos servicios dentro del sistema integrado de salud, tanto público como privado. Pero también aprovechamos para hablar con el ministro Jorge Basso de lo acontecido en la Escuela 52 de Piriápolis, donde unas 70 personas resultaron intoxicadas. Ya se hicieron en el centro de estudio actividades de profilaxis y se está averiguando finalmente qué es lo que llevó a la contaminación, que produjo sobre todo problemas gastrointestinales. Según la información que posee el Ministerio, ninguno de gravedad, ninguno con internación. Vamos a escuchar lo que decía el ministro Basso sobre esto. No ha habido nada, digamos, concreto más que aparentemente un cuadro de no mucha entidad, ¿no? Pero que bueno, sigue siendo analizado y sigue siendo estudiado para ver si se puede identificar cuáles fueron los agentes que provocaron esos cuadros, ¿verdad? ¿Qué tipo de cuadros, qué síntomas presentaban? Síntomas digestivos, ¿no? Sí, síntomas digestivos. Las virosis en general, los cuadros digestivos, sobre todo en determinadas épocas del año, son muy frecuentes. Acá es muy importante revisar todos los procesos que tienen que ver con la manipulación de alimentos, ¿verdad? Con la preparación de los mismos, con la higiene, el famoso lavado de manos, ¿verdad? Que juega un papel muy, muy importante. Y bueno, en eso se está trabajando. Bueno, oportunamente se podrá saber, y a veces no se logra saber si no se logra identificar algún germen, ¿verdad? ¿Cuántos chicos o personas afectadas? Y bueno, fue, digamos, no tengo bien la cifra, pero bueno, hay varias decenas, ¿no? de casos que tuvieron sintomatologías leves, algunos de los cuales consultaron, necesitaron alguna consulta, y otros evolucionaron sin necesidad de consulta médica, no, bueno, con dieta. Internadas. No hay personas internadas. Sí, reitero, ministro, no sabía la cifra, después estuvimos averiguando, la misma serían unas 70 personas las que se vieron afectadas allí en la escuela 52 de Piriápolis en el departamento de Maldonado. Nos vamos. Nelson Díaz en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.